Esa es la moda de serrucho. Hay un cantante muy malo que por aquí se le oye gritando. Yo digo que es carpintero porque se lo pasa serruchando. En la radio de mi casa cada momento lo escucho, también en televisión, pero nunca deja su buen serrucho. En la radio de mi casa cada momento lo escucho, también en televisión, pero nunca deja su buen serrucho. ¿Con quién trabaja? Con el serrucho. ¿Con qué se viste? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se calza? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho. ¿Ay, con qué trabaja? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se viste? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se calza? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho. Quiero pasar un carro de contrabando, yo desembucho una bonita propina y así yo cumplo con el serrucho. Aquí nada se consigue en esta patria querida, si no serruchamos todos se nos amarga mucho la vida. ¿Y con qué trabaja? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se viste? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se calza? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho. ¿Ay, con qué trabaja? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se viste? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se calza? Con el serrucho. ¿Ay, con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho. Yo le dije al director que yo era cantante, pero muy ducho. Me dijo que no importaba con tal que tuviera un buen serrucho. Pero el pobre carpintero, así lo afirma Perucho, toda la semana suda sin que le dé nada al serrucho. ¿Y con qué trabaja? Con el serrucho. ¿Y con qué se viste? Con el serrucho. ¿Y con qué se calza? Con el serrucho. ¿Y con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho. ¿Y con qué trabaja? Con el serrucho. ¿Y con qué se viste? Con el serrucho. ¿Y con qué se calza? Con el serrucho. ¿Y con qué se ajuma? Rucho, rucho, rucho.